Bueno, estamos en comunicación con Enrique Hoffman, especialista en el tema, que no queremos dejar de hablar con él esta mañana. Ayer estuvo en el programa Conciencia y queremos aprovecharlo para que nos explique un poco lo que se está elaborando La Buena Moza. Hola Enrique, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por atendernos y ya formás parte de la correntada, por lo visto, estuviste ayer a la tarde, ¿no? Estuve en el programa ahí con Mariel y bueno, tratando de explicar un poco, no soy especialista en el tema, soy geólogo y sería parte de una parte interdisciplinaria que tiene que tratar el tema, ¿no? Bien. Sale un poco con eco, no sé, me pierdo un poco. Yo te escuchamos bien, no sé cómo escuchas vos. Sí, me sale a mí, ahora me sale mejor. Bueno. Contanos para quienes no estamos al tanto del tema, para quienes conocen esta noticia, ¿qué es lo que se quiere armar en La Buena Moza? Hace un poco de historia que ya también la contamos, hace 10 años ya se había intentado políticamente instalar un relleno sanitario en la región para que recibiera basura de por lo menos tres partidos, de Varadero, Ramallo y San Pedro, y como lugar intermedio y aparentemente permeable políticamente al proyecto, se había elegido San Pedro. Quizás también por un tema de fletes, ¿no? Porque si se hace un relleno sanitario en un partido que va a recibir de otros, se debería buscar algo equidistante para abaratar los costos. Ese proyecto incluso tuvo una ordenanza favorable, estamos hablando del año 2006, 2007, por ahí. Un grupo de ciudadanos preocupados por el medio ambiente, nos abocamos a estudiar un poco el panorama, a pedir también, como en este caso, audiencia con el intendente. Nos invitaron a una visita, me acuerdo, a la planta que tiene esta misma empresa, que tenía otro nombre, en San Nicolás, donde está instalada hace ya, va a ser ahora 20 años por lo menos, recibiendo la basura de San Nicolás. Fuimos un par de veces, hicimos nuestra crítica constructiva al modelo, luego eso no prosperó, y incluso había una ordenanza prohibiendo la entrada de basura de otros lugares, surgida de esta discusión, ¿no? Esa ordenanza, hace unos 20 días, nos enteramos que se derogó en el Consejo Deliberante después de un arduo debate entre la oposición y los concejales afines al gobierno, y la votación salió a favor de la derogación de esa ordenanza, por lo cual, allanan el camino. Ahora allanan el camino para que entre basura de otro... Siempre hablando de basura, de residuos sólidos urbanos, ¿no? De basura domiciliaria. Pero más fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos, pocos días después, de que además ya había un decreto de enero de este año, donde en el decreto se dice taxativamente que San Pedro, con esta empresa, va a ser un relleno sanitario en el partido de San Pedro. O sea que... la empresa ya está nombrada en un decreto sin haber una licitación, alguna audiencia pública, tratamiento. Y el tratamiento adecuado, ¿no? Y la información, bueno, a la comunidad, ¿no? Exacto, no, esos pasos, ni siquiera comunicación a los concejales de la oposición, porque por lo que he charlado con ellos, están totalmente, del decreto no tenía noticia, y de la votación esta fue media también... los tomaron por sorpresa, ¿no? Más aún, después la empresa en declaraciones radiales dice que no va a ser como en San Nicolás. En San Nicolás tiene una planta de tratamiento, además del relleno sanitario, o sea, una planta donde tratan de recuperar lo más posible de basura antes de ir al resto del relleno sanitario. Acá ni siquiera eso contarían, acá vendrían solamente a hacer relleno sanitario, o sea, enterrar por los métodos que están habilitados y que son, digamos, de saneamiento ambiental aprobados por las autoridades ambientales de la provincia, pero solamente relleno sanitario, sin ningún tipo de tratamiento, separación, separación en orgánico, inorgánico. Eso la empresa no se va a encargar porque aducen que no es económicamente rentable. Ajá. Eso es lo que contamos nosotros ahora como antecedentes, digamos. Sí, después, y... el lugar tampoco se sabía bien. Recién en los últimos días, creo que fue una reunión que tuvieron los mismos vecinos de La Buenamosa la semana pasada, se enteraron más o menos bien el lugar. Entonces, y estaría el lugar que estaría destinado para esto, es más o menos, para que nos ubiques. Es un lugar, es un terreno que está ubicado, creo que son 33 o 36 hectáreas, a unos 1.500 metros de la Ruta 9, hacia el lado contrario al río, digamos, la mano que va de Rosario a Buenos Aires, a 1.500 metros, más o menos atrás de donde está la planta experimental del INTA. Es una ubicación que es productiva en este momento, experimental, digamos, hay proyectos, como contaba Mariel, de agroecológico, para, se contrapone contra... Y bueno, de este otro lado de la ruta hay un vivero grandísimo, está la ciudad, el pueblo de La Buenamosa, y como bien decía una de las vecinas que habló ayer por la radio, y con la cual yo también la conozco y sabía de su preocupación, les cambia todo el panorama de años de dedicar toda esa zona a la producción, porque a pesar de que, digamos, que se garantice que en un primera instancia, en los primeros años, no va a haber filtraciones al suelo, al agua subterránea, etcétera, por todos los recaudos, el impacto de camiones transportando basura sin tratar por la Ruta 9 y por las calles, digamos, rurales, en esa zona va a ser tremendo, ¿no? Entonces todo eso se están dando cuenta ahora los vecinos, que no habían sido evidentemente consultados hasta la semana pasada, y que están súper preocupados, y bueno, sé que le han mandado una carta al intendente y confían que va a haber marcha atrás. Yo no sé si la empresa, no, ellos dicen que ya compraron el terreno, pero bueno, todo es, digamos, se puede mejorar. Sí, claro. La esperanza nunca se pierde. Enrique, contanos cuáles son los peligros de esta instalación, de este relleno sanitario. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es? Yo los escuchaba ayer en el programa de Mariel y de Néstor, y es muy preocupante, ¿no? Digamos, acá hay dos, digamos, hay dos aspectos. Una cosa es darle un destino, un tratamiento, una disposición final a la basura, o sea, el basural a cielo abierto, como se está trabajando ahora, está prohibido ya por ley, los municipios tienen que buscarle una solución. También sabemos que hay mucha gente que hoy día está trabajando, que vive de eso, pero vive en condiciones, digamos, con riesgo de su salud, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, todo eso hay que mejorarlo. Ahora, las opciones son fogoneadas un poco por la provincia de Buenos Aires desde hace unos 15 años, los rellenos sanitarios. En el medio hay algo que se debe tener en cuenta. En muchos lugares no se llegó al relleno sanitario porque previamente la gente, la ciudad, los pobladores, hay muchos ejemplos, incluso cercanos a San Pedro, que se dedicaron a separar en origen a la basura, clasificarla en orgánicos, inorgánicos, recuperar todo lo que tenga recuperación. Ayer hablábamos con Mariel del tema de la parte orgánica, cómo se puede compostar y transformar en humus con un proceso natural que no lleva demasiado tiempo y le da valor agregado a casi el 50% de la basura, que es lo orgánico. A lo inorgánico sabemos que se puede separar en mejores condiciones, puede haber una recuperación económica y siempre va a haber algo que no hay destino, no hay posibilidad de recuperación, que se puede llegar a hacer enterrar, inmovilizar en algún lugar. O sea, hay que tratar de, en definitiva, generar menor basura, que esta sea lo más reciclable posible, y el resto sí, inmovilizar. O sea, previamente a elegir como método de disposición final de la basura de relleno sanitario, unos montón de pasos que la sociedad tiene que dar mientras va eliminando el basural a cielo abierto, mientras va mejorando las condiciones de la gente que trabaja, que puede seguir trabajando perfectamente, claro, puede en lo que está haciendo, para, no quitar, para no quitarle su fuente de trabajo, pero darle mejores condiciones, incluso mejor rédito, digamos, ¿no? A lo que está haciendo. Bueno, todo eso se puede hacer, incluso hay una ordenanza en la Municipalidad de San Pedro, aprobada en el 2012, que es el Basura Cero, el proyecto que Greenpeace está tratando de imponer en todo el mundo, que muchas ciudades de Argentina ya lo tienen, que justamente tiende a eso, a reducir la cantidad de basura, a utilizar materiales reciclables, a clasificar la basura. Bueno, todo es un proceso de educación ambiental que lleva años, pero que no se aplica, a pesar de tener la ordenanza. Enrique, estamos hablando, entre otras cosas, de la contaminación de las napas, ¿no? Bueno, lo que te contesté lo que vos me decías, pero me preguntabas. Bueno, todo este proceso de relleno sanitario tiene controles, digamos, ambientales. Se elige un lugar que tiene que estar lo más alejado de la napa, la primera napa de agua, tiene que tener por lo menos medio metro de diferencia la base del relleno con la altura de la napa. Se impermeabiliza primero con materiales arcillosos, luego se ponen una especie de telas de PVC, de plástico duro, de un determinado grosor, y sobre eso se van poniendo las bolsas de residuo o el residuo una vez lo que no se pueda recuperar, ¿verdad? Cuando esos plásticos se llenan, se doblan, digamos, se cierran en módulos, y luego esos módulos se van tapando con tierra y se va volviendo a rellenar. en teoría, tendría que estar conectado por cañerías, digamos, perforadas de PVC para que recolecten, por un lado, los gases que se generarían por la fermentación, que se evitaría esto si lo orgánico se separa previamente. Si no enterramos orgánico, esta etapa que estoy hablando no haría falta prácticamente, porque la fermentación de los gases, de los orgánicos son los que generan gases o líquidos, ¿no? De la fermentación, que se llaman lixiviado, que también hay que recolectarlo y llevarlo mediante esta cañería a una planta de tratamiento de lixiviado previo al vuelco al ambiente. Entonces, este proceso se tiene que hacer para evitar que estos gases, como ayer comentaba Karina, que uno huele al pasar cerca de los depósitos del SEAMSE que hay en el Gran Buenos Aires. Sí, sí, por ejemplo, ahí en Bancalari, ¿no? En Bancalari o en Villa Domínico, en varios lugares, rodeando prácticamente Buenos Aires, hay grandes depósitos que son el SEAMSE, que son rellenos sanitarios justamente. Y si los lixiviados no se tratan, estos lixiviados terminan infiltrándose en la tierra, llegando a las napas y de las napas a los ríos. O sea, los procesos de contaminación, por supuesto, no son de un día para otro, pero pueden llevar años. Por lo tanto, nosotros tenemos que velar no solamente por la salud actual nuestra, sino de nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Todo este proceso teóricamente estaría monitoreado por las autoridades ambientales de la provincia y por el municipio. Pero bueno, siempre está la duda si esto en el tiempo se va a prolongar, si esto realmente se va a cumplir. Y siempre está el riesgo de los derrames, de los peligros que lleva todo este manejo de esta situación. Enrique, ¿te han consultado del municipio en algún momento? ¿Te han convocado para tratar este tema, para escucharte? De este tema, sí. de la actualidad, tuve una reunión hace unos 15, 20 días con un bloque donde estaba el concejal Iván Paz, que creo que es el presidente del bloque de Cambiemos. Sí. Intercambiamos algunas ideas, ellos aseguran de que va a haber tratamiento de la basura. En ese momento, cuando charlamos, muchas de estas cosas que estamos hablando yo las desconocía, me fui enterando después. Como todos. Decía Karina, nosotros podemos tratar la basura, separarla, pero si vamos a recibir basura de otro lado, si la empresa está habilitada para recibir basura de otro lado, lo va a hacer. Entonces, ¿de qué vale que San Pedro separe la basura si Varadero, Ramallo o San Nicolás no lo hacen? Claro. Me parece que el error fue limpiarle el camino a una empresa antes de empezar a trabajar nosotros en nuestra concientización y en nuestro tratamiento de la basura. Creo que ese es el primer paso antes de elegir el método de disposición final. Me parece a mí que si no aprendemos a separar, a reciclar, a mejorar las condiciones de trabajo de los actuales separadores informales de la basura, estamos errando, digamos, poniendo prioridades más bien empresariales que ambientales. Enrique, desde La Correntada vamos a estar acompañando la lucha de nuestros vecinos de La Buena Moza, vamos a estar acompañándonos a nosotros mismos, sí, en esta lucha. Sé que tenés una mañana complicada y nos atendiste así todo, así que te agradecemos mucho y tal cual vamos a seguir en contacto en los días siguientes para saber cómo sigue esto que tanto nos preocupa. Y de acuerdo a lo que habíamos pactado ayer cuando nos comunicamos, no vamos a hablar de fútbol. Sé que vos sos un hincha ferviente y representante de la barra de Ferrocarril Oeste. Sí. Yo soy de Platense. Ustedes no nos tienen en cuenta. A nosotros sí, porque nos robaron un jugador, que era el Negro Juárez, que ayer lo recordábamos. Ahora me estaba acordando que hoy, este año le dimos al Chino Vizcarra. Sí, no nos dieron nada en realidad, seguramente. Bueno, pero es un tema para terminar esta charla en forma cordial, creo que deberíamos dejarlo acá. Agradecerte, Enrique, y bueno, seguimos en contacto. Bueno, no, gracias a ustedes. Y sí, un tema muy, muy preocupante, que durante muchos años hay muchos sanpedrinos están pensando en mejorar las condiciones de San Pedro. Y creo que con este tipo de apresuramientos políticos, no sé con qué fin, vamos por mal camino, digamos. Y bueno, los vecinos, por suerte, reaccionan y hay que apoyarlos porque son los que primero se van a perjudicar, pero a la larga todo el distrito se va a perjudicar si esto se lleva a cabo, ¿no? Enrique, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy buen amable día. Estuvimos en comunicación con el señor Enrique Hoffman, geólogo, que nos estuvo explicando un poquito de qué se trata esto que es tan oscuro y que recién ahora nos vamos informando un poco. Y está bueno que hagamos ruido para ver si esto se frena. Son las 9:38, vamos a un tema musical y volvemos y enseguida vamos con el informativo Farco.